fracasado en las cosas del amor. Otra vez estoy llorando por culpa de una traición. Rompiste mi corazón al hacerme este daño. Para ti solo fue un juego y hoy hay un dolor intenso. Ya lo vas a pagar, esto vas a pagar. Cuando un día te encuentres tan enamorada, te van a fallar. Y ahí te vas a acordar de este sincero amor, el que un día dejaste sufriendo y penando a su corazón. ¿Qué pasó con ese amor? Por aquel que me dejaste, quizás ya te traicionó. Lo siento, mujer mala, no quiero volver contigo. Búscate un nuevo juguete, porque nunca más conmigo. Ya lo vas a pagar, esto vas a pagar. Cuando un día te encuentres tan enamorada, te van a fallar. Y te vas a acordar de este sincero amor, el que un día dejaste sufriendo y penando a su corazón.